diría, reunidos con ellos acá en el lugar de trabajo, y están desesperados, están con bronca, y están queriendo contar la situación, porque esto no viene de ahora, ya viene de mucho antes, desde el cambio de local hasta, en algún momento, hasta cobraron los sueldos, como dice el eslogan, en mini cuotas, porque fueron cobrando de a poquito el sueldo, y vivir así es casi imposible. Susana es una de las trabajadoras, y va a hablar unos minutos con nosotros, después si alguno se quiere sumar, por supuesto que está bienvenido. Susana, contanos cuál es la situación de ustedes, que son los trabajadores de minicuotas. Sí, buenos días. En realidad la situación es que el día 6 nos depositaron el 30% del sueldo, lo cual indicaron al gerente que en la semana se iba a hacer otra entrega, y para el otro fin de semana iba a estar la totalidad. Pero a hoy 19 no han vuelto a depositar nada. Y al gerente le informan que hoy, que mañana, que hoy, que mañana. Y así estamos. Ustedes están bastante preocupados por esta situación. Estamos preocupados porque realmente no las cuentas, nada. O sea, no hemos pagado casi nada con lo que nos han depositado. Y aparte el gremio tampoco, nos hemos comunicado con el gremio, nos han informado que se iban a acercar, que cuando tuvieran tiempo se iban a acercar. No tenemos respuesta del gremio tampoco, ni siquiera de apoyo. Ustedes llaman a Casa Central, o por lo menos el gerente lo hace, ¿qué le responde? Al gerente le dicen que en el transcurso del día, antes de ayer, por ejemplo, le dijeron que entre ayer y hoy nos iban a depositar, y nada, hasta el momento no hay nada depositado, y no le dicen eso al gerente, que hoy, que mañana, en el transcurso del día o mañana, así lo vienen diciendo desde el día 6 que depositaron. Entonces, este mes, ya pasó el mes anterior, ¿cómo vienen ustedes viviendo esta situación? Desde que hicimos el cambio de sucursal, en realidad se vino haciendo así, pero para el día 12, 13, teníamos la totalidad depositado. Pero ya este mes, nada, no hemos podido cumplir con los gastos nuestros, que hoy ya los obligaciones con la... O sea, nada, pago de nada, o sea, ya no tenemos nada. Porque por más que lo quisimos cuidar lo poco que depositaron, no cubrimos los gastos. Tienen que seguir trabajando normalmente, esperando que en algún momento venga ese dinero para poder pagarlo después. Y obviamente trabajar, tenés que trabajar y exigir, te exigen todos los días que tenés que hacer el trabajo normal. ¿Alguien más se quiere sumar? ¿Cómo es tu nombre? Buen día. Gerardo. Cuéntanos vos tu historia. Estamos en la misma situación, que bueno, que nos vienen pagando el sueldo en cuota y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos necesidad de que pagar las tarjetas, bueno, más yo que tengo dos bebés, a veces complica mucho por el dinero, ¿viste? Y las tarjetas, ¿viste? Ya se vencieron, no te esperan, y bueno, uno, lo que está pasando con el tema de que los pagan en cuota, los temas que usas la tarjeta, ¿viste? Para el alimento y eso, ¿viste? Pues está un montón de deudas. Tiene deudas más de lo que está. Así que, bueno, ahí estamos en la espera, a ver de cuánto. ¿Aduce que hay pocas ventas, por ejemplo, y que por eso está complicado? Sí, deduce que hay poca venta y que a raíz de eso pasa lo que está pasando. Bueno, notamos que en muchos lados estamos iguales, pero bueno. Yo... La padece. Sí, la padece. ¿Y qué hacer aparte de quejarse, digamos? ¿Qué no se hace? No te puedes, o sea, los quejamos, viste, de sueldo, que no nos pagan y eso, pero más de eso no podemos hacer. Más que el gremio, viste, no nos apoyan, o sea, te dicen, sí, vamos a ir, no podemos presionarle a la empresa, porque la empresa está complicada, puede quejarle, lo que me han dicho el gremio, yo llamé. Está al borde de quiebra la empresa, podemos presionar, que tiene miedo que pase lo mismo que pasó con el periódico, ¿no? Es lo que me han dicho por parte del gremio. Pero, por lo visto, acá no vino ninguno de los chicos a darle, a decir, mirá, esto pasa esto y esto. Buenos Aires, ustedes llaman, pero nadie se ha acercado a este lugar. Nadie. ¿Tienen miedo que cierre de este lugar? Sí, tenemos miedo que cierre, sí. Tenemos miedo que cierre. Pero, bueno, estamos en, viste, lo que está la situación del país también. Estamos todos prendidos. En realidad nosotros entendemos la situación que está pasando la empresa, pero la empresa debería entender la situación nuestra también. O sea, ya que será antes que la empresa entienda la situación de la situación nuestra también, y nosotros entendemos la situación del país o de la empresa, pero también necesitamos que ellos nos entiendan a nosotros. Chicos, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Mauro. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a dos trabajadores, Susana y Gerardo.